¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y Chuse Fernández en el control. Estaremos hoy solamente hasta las 11:30 de la noche. Hoy va a ser un programa reducido, especial fiestas y especial también dedicado a una banda que nos gusta mucho. Ellos son Kiss, son los protagonistas de este programa, versión reducida de Grande Rock de esta noche. Y son protagonistas porque acaban de publicar lo que es su álbum de estudio número 20, Monster, aparte de que hace poco se reeditaba con un sonido distinto y con remezclas o temas extra de lo que fue su gran clásico Destroyer en 1976, Destroyer Resurrected. Y con ellos completaremos esta media hora, aparte del concierto de Hardons que vimos este pasado martes en Zaragoza. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Ya está aquí, ya lo tenemos aquí, es el nuevo trabajo de Kiss, Monster, y que se abre con esta canción, este Hell or Hallelujah, que fue un tema de adelanto que ya sonó durante este verano, un tema compuesto por Paul Stanley. Los cuatro miembros actuales de Kiss, Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer, continúan con el maquillaje después de retomarlo ya en el año 1996. Quieren verlo así, esta fórmula les funciona muy bien desde que, bueno, pues decidieron volver a él. Y bueno, pues nos ofrecen un nuevo trabajo, nuevas canciones, también una nueva portada, que es una parte también muy importante en Kiss. A mí no me gusta mucho la portada y bueno, me imagino que querrán actualizarse a los tiempos en que vivimos. Pero bueno, una imagen muy de monstruo, es lo que no quieren mostrar los Kiss. Un disco que, bueno, a primera escucha me ha parecido pues bastante potente, un disco que no da concesión a tiempos medios ni baladas. Otra cosa que me ha gustado mucho es que Gene Simmons ha hecho un gran trabajo en el bajo, se nota que ha aportado cosas muy importantes. Y luego que, bueno, las mejores canciones del disco son de él, y eso es algo también muy importante, o por lo menos es una buena señal. Al fin y al cabo, su fórmula dejó de funcionar desde hace muchos años. Ellos, al fin y al cabo, también quieren mantener este emporio o imperio del dinero, que es Kiss. Y bueno, pues de momento pues ellos siguen de gira, en este caso estaban ahora con Motley Crue, y ya tienen fechas previstas para el año que viene por Europa. Pero vamos a centrarnos en el disco Monster. El disco se abría con esa canción que hemos escuchado, y vamos a poner varias que he elegido yo, que son las que más me gustan, por lo menos que aportan algo distinto. En general, pues remiten a los años 70, un hard rock muy de los 70, pero, insisto, ese pozo de los 80 continúa muy vigente en ellos, ¿no? Vamos, no podemos olvidarnos de esa década en la cual ellos pues también hicieron muchas cosas, y es algo que se les ha quedado patente prácticamente. Y bueno, pues lo dicho, es un disco bastante duro, y yo creo que pueda recordarte a cosas de los 70 como Rock and Roll Over, Love Gun, incluso algo de Crazy Night, mitad de los 80 sobre todo. Pero bueno, vamos a seguir poniendo más canciones. He elegido la canción Long Way Down, es de Paul Stanley, y aquí tenéis más material del nuevo disco de Kiss. Cuenta pendiente también con los fans de Kiss, aparte de que, bueno, Tommy Thayer grabaría lo que fue su anterior, Sonic Boom, era la confirmación de un guitarrista. Bueno, pues que todos sabemos que suplanta el papel de Ace Frehley en todos los sentidos, maquillaje y traje, al igual que Eric Singer. Este ha estado más años con Kiss. Bueno, puede estar de acuerdo o no. Yo soy de los que pues no está de acuerdo en que, bueno, pues dos tipos, no voy a decir extraños, pues ocupen en un papel que les corresponde a dos originales, sobre todo más que nada su imagen, ¿no? Se utilice. Pero bueno, ellos consideran que hay que continuar con esto, sea a costa de lo que sea. Y bueno, pues aquí está, el nuevo material de Kiss, nuevas canciones. Nos comentaba nuestro amigo Carlos Destroyer que él pensaba que el disco se había grabado muy rápido. Bueno, han pasado 3 años desde Sonic Boom, 2009. Puede dar la sensación de que se ha grabado muy rápido, de acabarlo rápido. Pero bueno, yo creo que también han aportado cosas que bueno, yo creo que saben que van a gustar a los fans de Kiss. Tampoco quieren tenerlos igual esperando más años, ¿no? al fin y al cabo ya pues empiezan ya a acercarse a los 60 años, si no los pasan ya. Pero bueno, por ejemplo, esta canción que escuchábamos tenía mucho de, pues por ejemplo, de ese Led Zeppelin, unos riffs de guitarra, que aquí sí que tenemos que bueno, pues valorar el trabajo de Tommy Thayer. Y una canción que me ha sorprendido del disco es, por ejemplo, Eat Your Heart Out. Desde luego quizás es la que más diferencia del resto, sobre todo con esa intro, con ese comienzo a capela, que pueda parecer pues incluso algo gospel, sí, no bromeo, pero bueno, aparte pues con esa voz negroide de Paul Stanley pues puede dar esa sensación. Bueno, pues vamos a elegir este tema de Gene Simmons que se llama Eat Your Heart Out. Eat your heart out, baby. Oh, won't you give me something sweet? Eat your heart out, baby. A hot mess is just what I need. Yeah. Pues una buena canción, Eat Your Heart Out, del disco de Kiss. A mí me ha gustado mucho esta canción, creo que es con la que me quedo, ¿no? Siempre hay algo distinto, ¿no? Que te sugiere que merece la pena, ¿no? Volver a escuchar o creer en Kiss. Pero bueno, al fin y al cabo, es una banda que se reinventa constantemente, no musicalmente, aunque sí que es cierto que a lo largo de su historia han hecho muchos experimentos musicales, y si no, que les pregunte por el disco Music from the Elder. En fin, ellos además ya han confirmado para el Sweden Rock Festival en Europa y, bueno, la última es que van a colaborar con Lady Gaga, porque ella es muy fan de ellos. Bueno, vamos a terminar por escuchar el nuevo disco de Kiss con la canción, una canción de Paul Stanley y que es interpretada por Eric Singer, algo así como ocurría en los 70 cuando componía Paul Stanley y bueno, por la cantada Peter Criss, que eso, creo que eso ocurría con Heart Like Woman, una de las mejores canciones de esta banda, pero esto lo han querido casi volver a repetir con una canción también muy, muy la línea de Kiss, muy la línea de Rock and Rollover, y se llama All for the Love of Rock and Roll Kiss. Altea FM. ¿Podría ser peor? ¿Cómo? ¿Podría llover? Donde todo es posible. Bien, pues sigues en Grande Rock. Recuerda que estamos hoy hasta las 11:30 en este programa reducido, especial fiestas, especial más bien Kiss, con motivo de ese nuevo álbum en estudio, el número 20, Monster, y también de el disco que vamos a reseñar a continuación. Es el Destroyer, es una revisión, un renacimiento, un resurgimiento de ese álbum grabado en 1976, que tiene la categoría de clásico, un disco producido por Bob Ezrin, que ya había trabajado con artistas como Alice Cooper, y quería ponerse en manos de, bueno, un grupo que estaba despuntando dentro del rock and roll estadounidense allá en 1975. Su último trabajo, que había sido Live, había conseguido ventas millonarias, y bueno, pues los ponía en el mapa y los consideraba una de las grandes promesas del rock and roll en aquel momento. Fue la prueba de fuego, fue el gran momento de sacar o de pulir lo mejor de una banda joven, rockera como Kiss, y bueno, pues la mejor decisión fue, la mejor o la peor, fue ponerse en manos de Bob Ezrin. El resultado fue Destroyer, para muchos el mejor álbum de Kiss. Un inicio, una intro en la cual se pueden oír los ruidos de un taller mecánico. Es la voz de Gene Simmons el que habla, el que finalmente arranca el coche, canta la canción de Rock and Roll Night que suena en la radio y se pone en marcha este Detroit Rock City. Una canción hecha en homenaje a Detroit, que no es su ciudad, ellos son de Nueva York, a la ciudad de Detroit por el apoyo que les dio en los conciertos. Nunca habían visto un público tan loco o tan entregado en un concierto de rock como el de Detroit. No es para menos, de allí venían los Stooges, los MC5, en fin, una gran tradición rockera en Detroit, y quisieron dedicarle a esa ciudad la canción Detroit Rock City. El reto era importante. ¿Qué podía sacar Bob Ezrin de ellos? Bueno, las tensiones fueron muchísimas, discusiones con Ace Frehley, el guitarrista, discusiones con Peter Criss, echándole en cara que no sabía tocar la batería y, bueno, intentando aprenderse en metrónomo las partes suyas. En fin, el resultado fue Destroyer, un álbum que nadie estuvo con, vamos, nadie, más bien sobre todo Ace Frehley, no estuvo para nada contento con el resultado, y el propio productor quería, bueno, pues un poco hacer las paces o volver un poco atrás en el tiempo y rescatar lo que no salió en aquel momento, por lo menos para dejar satisfecho a Ace Frehley, hacer las paces un poco con este señor. Y aparte de eso, también se ha recuperado una portada que bueno, pues se desechó en aquel momento, ¿no? Una actualización, más que actualización, es la pintura original de Ken Kelly, el autor, que fue de esta clásica portada del rock and roll y que fue rechazada en su pintura original y que ahora se recupera. ¿Por qué fue rechazada? Bueno, pues fue considerada demasiado violenta por la casa discográfica Casablanca Records y estilísticamente fuera de lugar con la imagen de 1976. Le han quitado el polvo y con un aspecto tan impresionante como esperarías. Una ciudad en llamas, después de ser destruida por cuatro monstruos ya del cómic, como eran Kiss, también se llevaba por primera vez a la imagen del cómic, a unos artistas del rock and roll. Es sorprendente que el diseño fuera considerado demasiado violento en aquel entonces. Después de todo, era 1976. ¿Qué más podemos decir sobre este disco, sobre esta nueva revisión? Bueno, suena más potente, se han pulido más las cosas, se oyen más detalles. Sobre todo en la canción God of Thunder sí que suena mucho más potente cuando comienza, y en general se oye mucho más la batería, algo que, son, que se apreciaba poquísimo en la grabación original. Escuchamos God of Thunder, ¿cómo queda? Bueno, pues God of Thunder del álbum Destroyer, pero vamos a escuchar la canción que es un extra con el solo original que fue recortado por Bob Ezrin, el solo de Ace Frehley. Lo leemos de la página web de Kiss Army Spain. Es la resolución a la vieja historia de Ezrin reemplazando a Ace Frehley en Sweet Pain. La leyenda dice que Ezrin no estaba contento con el trabajo de Frehley en la canción, particularmente con el solo. Así que, al igual que hizo en numerosas ocasiones con Alice Cooper, trajo a Dick Wagner, un guitarrista de sesión, para que se ocupase, para disgusto de Frehley. Aquí, por primera vez, se nos presenta Sweet Pain con la contribución del Spaceman intacta. Por supuesto, es difícil negar que Ezrin hizo lo correcto aquí, ya que el resultado es interesante como mucho, pero en todo caso da razón para que cualquier fan simpatice con Ace sobre esto con los años. Pues solo la forma en que el tipo se lo desmenuzó y funcionó para el bien del disco. Bueno, pues vamos a juzgar. ¿Qué os parece la versión original de Sweet Pain con Ace Frehley en la guitarra? Same thing every day. I teach you love a different way. You're rápidamente vamos a acabar esta versión reducida de Grande Rock. Nos vamos a despedir rápidamente. Esta semana tenemos un programa. Bueno, tenemos un programa reducido, no, porque luego os tenemos preparada una sorpresa. Vamos a hablar del concierto del martes de Hard On, esta legendaria banda de punk rock australiana que estuvo actuando en Zaragoza. Esta canción, Girl on the Sweater, fue con la canción que cerraron, con las que se despidieron. Bueno, sorprendió quizá a mucha gente el hecho de que se presentaran más thrashers que nunca. También es cierto que la evolución actual, solo hace falta ver su último trabajo discográfico, se ha centrado casi en los sonidos más thrash del rock and roll, del metal, con ese deje también, incluso metalero que dejaba en la guitarra el señor Blackie. Un lujazo volver a dos miembros originales encima del escenario de esta, bueno, banda legendaria dentro de la escena independiente, con muchísimos números unos allí en su país. Y bueno, pues ahí estábamos al señor Blackie y Rey, el achinado del grupo, que junto con el Hindú formó parte de este fantástico trío a principios de los 80. Discos tan fantásticos e imprescindibles como Smell My Finger, que por cierto estaba allí y nos lo compramos en este doble CD, donde podéis encontrar el disco Smell My Finger y Hot For Your Love Baby, además de singles de 7 pulgadas, rarezas, y un segundo disco con actuaciones en directo allí en Australia entre los años 84 y 86. Un buen regalito. Y en general, el concierto sí que pudimos escuchar canciones clásicas, antiguas, más nuevas, y bueno, pues insisto en esa dureza, incluso, bueno, pues rozando el doble bombo, ¿no? Lo hacían con un bombo, pero hacían el doble bombo. Y que bueno, pues se alejaba un poquito de ese punk ramoniano, punk pop, que igual algunos esperamos. Pero bueno, los Beatles fueron así. Sobre todo esta canción que sonó al final, Girl in the Sweater. Y vamos a despedirnos ya con el programa con una versión que hicieron de Kiss, así para redondear el programa en este especial dedicado a Kiss. En esta versión que hicieron los Hard Ons de este Rock and Roll All Night. Pues nada más, que paséis unos buenos días y terminéis bien los pilares. Hasta la semana que viene. Adiós. Y recordad, tenemos ahora un concierto especial de Kiss. ¡Hasta luego!